Nosotros como departamento de participación, también por medio del programa PESPI, estamos encabezando y coordinando un trabajo con la agrupación indígena de la comuna de Limache, básicamente para trabajar en la construcción de una puca aymara, que es similar a esta ruca mapuche, pero de otro pueblo originario, ¿cierto? Que también tiene como finalidad entregar una salud ancestral, ¿cierto? Un apoyo a la red del servicio. Y precisamente la semana pasada estuve en un recorrido junto al director del Hospital de Limache, viendo el lugar donde se va a emplazar esta puca, que es un sector dentro del espacio del hospital. Sin embargo, hay que hacer unos trabajos de demolición de unas construcciones antiguas y en desuso. Y en ese trabajo estamos en este minuto enfocados a cuantificar, ¿cierto?, cuánto costaría esa demolición y comenzar con los trámites. Hoy día estaba la comunidad aymara acá presente y ya estamos también coordinando los trabajos para que esto llegue a un puerto con plazo ya estipulado.